Pasamos al 6, y sí. Esto no era una dación, no hay que votar. Acuerdo que proceda sobre aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Pasamos a la lectura del dictamen de la comisión. Vista la documentación obrante en el expediente referencia, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Partido Socialista. La modificación de crédito número 18/2016. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, pues como casi viene siendo habitual en estos años, pues se trae un expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda, no porque las cosas se hayan hecho mal o no se hayan fiscalizado, sino porque se ha mantenido, pese a que hay ha ocupado la intervención una funcionaria nueva, se ha mantenido el criterio de las facturas presentadas o el servicio dado en 2016 y presentadas en 2017, se tiene que llevar reconocimiento. Todos pensábamos que eso podía cambiar, pero no. Entonces, en ese sentido, hay tantas facturas. Es verdad que una puedo adelantar y reconocer que las del registrador es porque no había partida, eso sí es verdad, con el tema de las plusvalías, la liquidación de plusvalías, pero prácticamente el resto ha sido debido a esa razón, a que se presentan en enero cuando han sido servicios dados y bien fiscalizados con sus partidas presupuestarias adecuadas en 2016. El montante total asciende a 333.581 euros, entre los cuales pues tenemos incluso suministro de luz, que se ha tenido que llegar a un acuerdo con ellos para que no hayan cortes, y luego pues servicios de telefónica igualmente y demás, talleres, ferreterías, bueno, de distintas índoles. Cuenta con los informes positivos de intervención, como que hay partidas ahora mismo para cubrir esos créditos, y bueno, pues se somete a votación. Tiene la palabra San Borondón. Bueno, como usted bien ha explicado, yo no voy a poner en duda su explicación, por lo tanto, es responsabilidad de ustedes, del Grupo de Gobierno, y suya como concejal de Hacienda, de hacer frente a aquellos pagos, a aquellos compromisos que se adquieren con cualquier servicio que se presta a la institución, y estaremos de acuerdo. Ganemos. Nada, como dice el concejal de Hacienda, pues son facturas que tenemos pendientes con diferentes proveedores, y bueno, y como comentas, pues hay que abonarlas y llevarlas a través de pleno por aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito. Pues nada, apoyarlo y nada más. Volvemos a lo mismo, es repetitivo, siempre es con lo mismo y siempre vuelvo a decir lo mismo. El protocolo a la hora de presentar facturas, a veces porque se quedan fuera la partida. Si voy a hacer, bueno, que sí que hay que reconocerlo, que hay que pagarlo, que me parece perfecto, que alejan de la realidad presupuestos anteriores y presupuestos que vendrán. Seguimos en las mismas líneas, ustedes son los que juegan un poco a cuadrar luego estas cuentas y demás. Es únicamente vuestra responsabilidad. Sí, decirte, Óscar, que bueno, es un reconocimiento de deuda, yo los he visto peores en fecha. Hiciste la anotación, y me hizo gracia, de no es que hayamos hecho las cosas mal, no te hacemos responsable. Y estas fechas no son tan en el tiempo como otras que hemos vivido, de pagar a lo mejor en otros reconocimientos de años anteriores deuda hasta 2005, 2004 y 2003, que no son tan en el tiempo. Se lo voy a dejar marcado, que lo veo, lo reconozco, pero me abstengo. Son decisiones de ustedes, son pagos que no voy a estar en contra, por supuesto. Y nada más que decir, abstención. Muy bien, coalición. Bueno, está claro que viendo el listado de lo que se trae a reconocimiento, no son gastos, por decirlo de alguna manera, extraordinarios, sino son cosas que van del día a día, como puede ser la luz y muchas otras, y por lo tanto hay que pagarlo, y nosotros en ese sentido pues nada tenemos que decir, y en este punto pues nos abstendremos. Muy bien, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? PIL, Unidos por Yaiza y Ganemos. ¿Votan a favor? ¿Abstenciones? San Borondón, PSOE y Coalición Canaria.